Desinformate, informate, formate. Mate? Te? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Eh? Alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak como cosa buena. Yogur es petit, me compraba mi abuela. Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda. McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas. Y al fin comprendí que su comida pesta chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta. La dieta se puede definir como la combinación de alimentos que las personas realizan. Los alimentos que se consumen en un día forman la dieta diaria. Una dieta variada consiste en integrar y alternar alimentos a cada comida, teniendo en cuenta los gustos de cada persona, la disponibilidad de los alimentos y la posibilidad familiar de acceder a los mismos. Una dieta es balanceada, aparte de variada, cuando combina los alimentos en las cantidades adecuadas a las necesidades de los organismos. Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. Es fundamental para tu salud que cuides la higiene de esos alimentos, desde que los compras hasta el momento que los consumís. Te cuento algunas recomendaciones a tener en cuenta. Tenés que elegir alimentos higiénicamente elaborados o producidos. Cocinarlos bien y consumirlos sin dejar pasar mucho tiempo. Evita el contacto entre los alimentos crudos y cocidos. Una vez cocidos, es importante conservarlos adecuadamente. Presta atención a esto. Es importante que intentes vos y tu familia consumir alimentos dulces con moderación. Por ejemplo, bebidas azucaradas, dulces, golosinas, tortas, bizcochos. Son muy ricos, pero no te aportan demasiado para tu salud. El azúcar no es necesaria en tu alimentación. Es conveniente que la obtengas de los alimentos que ya la contienen, como las frutas. El consumo excesivo de azúcar aumenta el riesgo de que subas de peso y se formen caries dentales. Consumir poca sal o productos que tenga alto contenido de ella, como ser papas fritas, chisitos. El exceso de sal aumenta la presión con la que circula la sangre por el cuerpo y si esta situación se prolonga en el tiempo, puede provocar enfermedades. No consumas directamente fiambres, embutidos, manteca, mayonesa, frituras. Presentan un gran contenido en grasa y no es bueno para tu salud. Y esto es importantísimo. Consumí mucha agua durante el día. Lo aconsejable son 2 litros de agua por día. El agua es esencial para la vida, mantiene la temperatura corporal en el organismo, es el vehículo de otras sustancias nutritivas y regula las funciones del metabolismo. Constituye el 60 y 70% de tu cuerpo y se pierde permanentemente por la transpiración, la orina y materias fecales. Por este motivo es importante que consumas diariamente 2 litros de agua para compensar la pérdida. Autoabastecencia, nuestra evolución. Autoabastecencia, autoabastecencia.